Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas, hoy encrucijadas en torno al derecho a comunicar, con Damián Loretti. Antes mencionabas en eso que por ahí Humberto Eco alguna vez citó, el lector modelo, el oyente modelo de esta charla que a lo mejor transcurre ahora mismo, un domingo a la mañana con el mate y los bizcochitos de grasa. ¿Qué tipo de interés acerca del articulado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en este momento del día le puede llegar a causar? Corramos un momento eso, que probablemente sea así como lo planteas, o dejemos el interrogante de si es de otra forma. En todo caso, a ese ciudadano, a esa ciudadana, a ese habitante de este país que a partir de la 26.522 tiene nuevas reglas de juego, ¿en qué le cambió en su vida cotidiana la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Depende de dónde viva, te diría que hay más o menos incidencia de esto. En el interior no se producía ficción. Hoy es ficción producida en el interior. En algunas provincias había televisora pública. Va creciendo el número. Y eso le da una instancia de pluralismo, porque generalmente, sacando 7 ciudades del interior del país, salvo que tuviera cable, iba a haber solamente una señal de televisión. Uh-huh. A los socios de las cooperativas, en muchos lugares, se les ha hecho realidad que su cooperativa, a la cual es socio, lo provee de un servicio de televisión por cable o de una radio. Los pueblos originarios tienen donde quieren, donde están instalados ellos, sus emisoras. Hay chicos del interior del país que lo único que habían visto de sus clubes de fútbol era una foto. Y hoy tienen televisión que les permite ver no solo sus deportes locales, sino partidos internacionales. A propósito de lo que hubo en estas semanas sobre la divulgación de los 30 miembros del plantel argentino y la presentación de cómo el canal público va a transmitir el Mundial, eso no existía. Hubo que hacer un decreto y después una ley para que poder ver la selección argentina, no los campeonatos. Uh-huh. No el campeonato, la selección. Damián Loretti, abogado. Yo me acabo de venir de Italia por unas cuestiones familiares. Me tocó pasar por Palermo. El día que Palermo volvía a la... Entré a una heladería, le digo, ¿no están viendo el partido? Y me dicen, no, pues no pagamos. Pagar para ver. Algo no demasiado extraño hasta determinado momento en la Argentina. Pero digo, era el equipo de la ciudad que volvía a la A. Era un acontecimiento importante. No se podía ver. Es más, uh-huh. ¿Saben qué mostraban? Mostraban un estudio de televisión donde ellos veían cómo pasaba en la tele, claro. Cómo pasaba el partido por la tele y lo que esta televisora que estaba viendo el heladero mostraba al público festejando. Uh-huh. las jugadas. Se parecía cuando nosotros veíamos las tribunas. Bueno, sí, eso también cambió. Sí, sí. Eso no es solamente fútbol para todos, es además la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digo, hay gente que antes estudiaba alguna disciplina vinculada a los medios y se iba del lugar donde estaba, y hoy eso está pasando mucho menos. Las audiencias tienen a dónde ir a presentarle sus planteos, los escuchan, y hay datos objetivos de la realidad que indican que hay contenidos que han cambiado porque mecanismos de mediación, la Defensoría del Público, que no es autoridad de aplicación, va a los medios y dice, mira, acá hay un problema. Por poner dos o tres elementos. Hay uno muy famoso de los Simpson, sobre un beso entre hombres o algo parecido. Hay bastante sobre discriminación. Se está estudiando el modo en el cual se cubren las catástrofes. Pero quiero dejarle pendiente al público una pregunta. O dos. Una, ¿cuán razonable es el minuto a minuto en los noticieros? El caso de Candela Rodríguez dio muestra cabal de eso. Segundo, ¿es razonable que mientras se cubre la inundación de una determinada ciudad, donde se echan a perder los colchones, donde la búsqueda sea colchones, agua, etcétera, haya una publicidad de venta de colchones en el medio? ¿O de agua mineral? ¿Cuánto sale esa publicidad en ese momento a cambio de, eventualmente, hacer promoción y entregar el agua? Digo, no quiero cambiar la regla del capitalismo. Lo que estoy tratando de decir es, en algunos momentos, ciertos mensajes están ligados a la ética, no a la ley. Y a lo mejor lo que la ley ha permitido es poner algunas cosas en discusión. Digo, yo no creo que haya que poner infracción. Lo que estoy diciendo es que la audiencia podría preguntarse cuán leal es hacer ese tipo de anuncios en una situación de emergencia. O si habría que discutirlo. No sancionarlo, discutirlo. Porque ya ha comenzado el partido, primer tiempo, 15 Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy, tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Hagamos hoy una ley para mañana. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Damián Loretti es docente titular de la Cátedra de Derecho a la Información de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Loretti se desempeña como asesor de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATREN, y de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe, en temáticas de libertad de expresión. Tramas. Hubo foros. Hubo otros espacios de discusión. Estamos hablando de la cocina de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vos fuiste un protagonista de ese devenir histórico que ya quedó como una huella en la historia por el debate, léase, derecho a comunicar, libertad de expresión y otras cuestiones ligadas a estos fenómenos tan poderosos en esta denominada, para algunos, sociedad de la información, que son los medios. Con la distancia que brinda cierto desapasionamiento, si es posible, ¿qué análisis crítico haces de todo ese periodo? No, crítico ninguno. Puedo ser crítico respecto a ciertas decisiones coyunturales, pero respecto al periodo, aunque no hubiera salido la ley, a ver, digo esto y alguno se va a enojar, porque se puso mucho esfuerzo en obtenerla. Yo te diría, puedo yo tener críticas respecto a alguna cosa que no salió como quería en el texto, pero es un texto del pueblo argentino, digo, han pasado 870 personas a proponer cosas. Hay 160 reformas del preproyecto que se anunció poner en debate a lo que salió, con lo cual me excede largamente y sería absolutamente omnipotente. Después puedo ser crítico de alguna circunstancia que la verdad ni siquiera me acuerdo. Bueno. Sobre si se decidió algo bien o mal en determinado momento. Ahora, el grado de riqueza en una democracia que fue ese debate. Esto arranca muchísimo tiempo antes. A ver, yo empecé a ser auxiliar de cátedra en la carrera de comunicación en el 87 y a los 15 días fui a una mesa sobre hay que cambiar la ley de radiodifusión. Si hacemos un salto en el tiempo sin registrar ningún gris,

vemos lo ocurrido, leemos, interpretamos, revisamos lo ocurrido para entender en dónde estamos parados y fundamentalmente para saber hacia dónde las fuerzas nacionales, las fuerzas progresistas, aquellos que quieren un mundo mejor, que queremos un mundo mejor, deseamos apuntar. Pero también aparecen las historias individuales en ese porvenir, en aquello que puede ocurrir y donde uno apuesta, como diría Galeano, la utopía, pone el deseo y la voluntad para activarlo. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué lugar ocupa hoy en tu vida, Damián? Todavía ninguno. Ocupa... Lo voy a ligar un poquito con algo de la pregunta anterior. Ocupa un deseo que tiene que ver con ese mecanismo de construcción, que tiene que ver con haber debatido temas de libertad de expresión en los pasillos de la facultad, con sillas puestas a ese efecto y con una cámara de televisión que después salía en streaming. Digo, debatir estas cosas en la plaza. Yo trabajé con movimientos de radios comunitarias desde el 91. Y he ido a discutir a lugares que estaban sostenidos con hueveras y allá vamos. Y el tema era que la gente se comunicara. Trabajé en proyectos de ley sobre secreto del periodista, sobre acceso a la información, sobre la ley de medios. Con el CELS participé en varias cuestiones vinculadas a esto. Participé en la redacción de la modificación de la ley del Código Penal para despenalizar las expresiones de interés público. Entonces, si creo que ayudé a construir una posición doctrinaria dentro del ámbito jurídico, desde la cátedra con todos los compañeros a lo largo de muchos años. Damián Loretti, abogado. Entonces, si en algo yo me siento honrado es que la Relatoría, mejor dicho, que la Comisión Interamericana haya pensado que alguien con trayectoria de defensa de derechos de los trabajadores de los medios, de medios alternativos, desarrollo académico y escribir libros, puede ocupar un lugar que ayude a promover esto y a defenderlo a lo largo y ancho del continente americano. Sin ninguna de esas patas, yo no me sentiría feliz, porque mi propuesta de trabajo está abordar todos estos rubros, además de trabajar fuertemente la doctrina clásica. Doctrina clásica que hoy se ve hostigada, no por otras doctrinas, sino por operaciones de los gobiernos montadas en escuchas, en secrecía. Digo, el tema es mucho más complejo que lo que a boca de jarro podría resultar. Digo, no es solamente la censura. Hay periodistas muertos en muchos lugares de América. Hay casos de censura. Hay casos de amenazas. Hay casos de hostigamientos. Hay casos de restricciones económicas inabordables para los medios, de umbrales económicos que no pueden cumplir, de restricciones. Hay malas leyes, hay periodistas que son penalizados, hay periodistas que pierden trabajo, que es un rubro en el cual poca gente se mete, por lo que dicen, respecto a sus empresas. Hay trabajadores de los medios que jamás llegan ni siquiera a cotizar como trabajadores, y la situación de precariedad acalla. Entonces me parece que todo ese contexto, y lo que digo no es para convencer a la comisión, sino sería aquello que yo quisiera hacer. En julio la comisión tiene que resolver quién es el candidato que eligen entre los seis. Tenemos perfiles distintos, marcamos agendas distintas en nuestras propias vidas y hay que ver cuál es la agenda que quiere hacer la comisión. Si una agenda más de teoría clásica de defensa de libertad de expresión en términos constitucionales menos generosos, entre comillas, respecto a la cantidad de sujetos que van a formar parte de esto, pero es muy... o una agenda más amplia. Por ejemplo, los modos de formación de principios de libertad de expresión en las escuelas primarias o secundarias es casi inexistente, y eso es culpa de los gobiernos, y me parece que la Relatoría tiene ahí algo para promover, plataformas digitales, hacer, no sé, tweets con los principio de libertad de expresión y explicarlos. Hay muchas cosas para hacer en función de empoderar de este derecho a todos. independientemente del lugar donde estén o del o de la capacidad patrimonial que tengan, porque no se puede pensar. A ver, lo que me voy a dar dos anécdotas. Cuando fui director de la carrera de comunicación había un docente muy muy opositor que usaba las redes de la carrera y se enojaba mucho conmigo. Y una vez una autoridad de la facultad me preguntó, ¿no te cansa? Le digo, yo defiendo gente que hace y dice las cosas que hace él. Y yo soy un absoluto convencido, esto lo discutía con otra autoridad de la facultad en otro momento, es que todos tienen un pedacito de razón siempre. Y eso no es un tema de tolerancia. A mí la frase no me gusta, la palabra tolerancia no me gusta porque implica que uno está en un lugar que estaría obligado a conceder algo al otro. No, no, yo creo que la construcción es en serio así. Yo creo efectivamente la sociedad es una gran asamblea, que todo el mundo tiene derecho a hablar. Eso implica que a veces alguno hable un poco menos o menos alto. Esa es una imagen de Owen Fisk. Pero todos tienen un pedacito de razón, siempre. Y que digan cosas diferentes, sí, matices, claro, ¿verdad? Hay gente que se enoja, porque yo cité una vez a Owen Fisk en una frase que dice en un parlamento, alguna vez alguien le tiene que decir a otro que se calle. Y que si no es imposible pensar la sociedad como una gran asamblea. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com